Tenemos a un porteño de ley aquí, al señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, así que estuviste ayer en Lanús, te veía la tapucería. Sí, efectivamente. Te la hicimos sacar, ¿no? No, sí, la hubiera sacado. Me la saqué, no me hubiera dado cuenta. Sí, sí, la momento tengo... histórico, vos tenés que agarrar. Viste, eso dice, bueno, yo estuve en el recital. Ah, ya la tiré, tenés razón, sí. Yo estuve el día que la CTA decidió... No, que fue un gran momento, un gran acontecimiento, había conciencia de eso, había una gran alegría, emoción. En fin, tantos que participamos de tantos eventos políticos, gremiales, sin embargo había, insisto, conciencia que era un momento especial. Quizá porque hay un marco general de que vamos hacia un gran triunfo político, electoral, que también tiene un sentido histórico. Quizá sea porque sentimos el alivio de haber derrotado a esta derecha cerril y vamos a una elección en que sentimos que vamos a triunfar y bueno, y vamos rodeando cada vez más al candidato a presidente, ¿no? Que creo que va ganando legitimidad, yo diría, en la subjetividad, en la intimidad de la dirigencia política, la militancia, ¿no? Hizo un discurso muy valioso, Alberto, y ni que hablar, bueno, el discurso central, que fue el de Yasky, sí, donde fundamentó todo este tema políticamente, gremialmente, hizo la historia. Hubo una intervención muy importante del próximo intendente de Lanús. Edgardo de Petris. Edgardo de Petris, sí, efectivamente, porque es un recontra histórico fundador de la CTA. Claro. Trabajador de Río Turbio que ahora concluye en este evento y bueno, y además se hizo en su municipio, así que bueno, un acontecimiento muy interesante. Sí, fue bueno estar allí. Ahora bien, iría a temas mucho más pedestres. Nos venimos de la noche. ¿Puede ser? Sí. Salimos de los grandes temas. Tengo dos que no tienen nada que ver uno con el otro. Casi diría, vamos de la seca a la meca. Como es aquel dicho que alguna vez creo que mencionó Cervantes por allí en el Quijote. Algún día vamos a ver bien qué quiere decir eso de la seca a la meca. Así que me voy a la seca primero, como para mantener el fueguito vivo del tema de la voluntad, de la intención del macrismo de quedarse con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Ya es un tema que venimos abordando, a esta altura por suerte lo abordan muchos más, además de nosotros. Uh-huh. Insisto, el que comenzó con esta historia es el Rulo en Página 12, el Rulo de la Torre, pero hubo en estos días, ayer antes de ayer, una nota de Irina Hauser que le agrega otro costado a la nota, al tema, perdón, ¿no? La decisión del traspaso, dice el título de esta nota, en manos de Rosenkranz. En realidad, para hacerla corta, da cuenta de que hay un litigio judicial que fue a la Corte Suprema de Justicia ya hace varios años y que tendría que ser inminente una resolución de los cortesanos. Recordamos entonces que lo que está en juego es el traspaso y transferencia de terrenos de donde está ahora el puerto a la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y la segunda cuestión es la operación del puerto, que está en manos de tres empresas de la Nación y que pasaría a un núcleo de empresas privadas que básicamente están ligadas al actual presidente de la Nación, una empresa coreana. Todo este asunto ya lo relatamos en otra oportunidad. Lo cierto es que hay un litigio en la Corte, hay una vieja demanda que en realidad la inició Mauricio Macri como jefe de gobierno a los efectos de plantear la legitimidad del traspaso de la Nación a la ciudad. Hubo un fallo de Cámara en el que la Dársena Norte, que es un poco el epicentro de donde sería todo esto, determinó que es dominio de la ciudad, uh-huh, que sirve a los intereses federales y que es propiedad del Estado Nacional. Frente a esa situación, la Procuraduría de la ciudad, por supuesto, apeló, argumentó fundamentalmente que estaba, que el asunto estaba perimido, que los camaristas se excedieron en su jurisdicción, o sea, un tema, yo diría, de carácter leguleyo, y no objetando el argumento de fondo de los camaristas, y así llegó a la Corte. Está en el Rosenkranz, es el último que lo tiene, ya pasó por las otras vocalías. Estamos a la espera, simplemente habrá que ver si la Corte se pronuncia ahora o nuevamente sigue con los tiempos, claro, con los tiempos vaticanos, cortesanos. Sí. Así que simplemente quería agregarle esta otra complejidad. Lo cierto es que, mientras tanto, el gobierno convocó a la licitación para el 2 de diciembre, el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, y el gobierno nacional. O sea, veremos cómo va confluyendo todo esto, o cómo esta contradicción se va agudizando, ¿no es cierto? Muy bien, puedo pasar a otro tema totalmente... ¿A la Meca? A la Meca, sí, a la Meca, sí. Que creo que en el de eso de la seca a la Meca no tiene nada que ver con la Meca, lugar religioso histórico de los maometanos. Creo que tiene que ver con otra cosa, pero lo dejamos para otra vez. ¿Saben a qué voy a ir? ¿A la Meca, que son los baños de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los baños públicos? Sí. Ajá. En todo caso, se podría decir... No hay más baños públicos. Y casi no hay. Ese es el problema. Esa es la cabeza de esta nota. En realidad, tengo adelante mío una nota de Clarín. Sí. Muy grande sobre este tema. Problemas urbanos en Buenos Aires. La ciudad donde encontrar un baño público es casi imposible. Mira, coincidimos con Clarín. Es que grande, ¿viste? Vamos cerrando la grieta. No, y para mí es la fuente principal, que vengo a este programa de populista, izquierdista, no sé. Y yo estoy siempre con el Clarín, un día me van a echar. ¿Qué dice básicamente, no? De los 33 que hay repartidos en espacios verdes, funcionan solo 26. O sea, dice que hay tres lugares... ¿33 en espacios verdes? Sí, sí. Pero vos fíjate una cosa. En realidad dice, en la ciudad hay tres ámbitos donde hay baños públicos. Uno, los espacios verdes, que funcionan 26 de 33. Otro, en el subte, que dice Clarín, están casi siempre cerrados. Sí, es verdad. En realidad dice siempre. Yo me permití alterarlo un poco porque no es así. Yo soy usuario del subte, casi siempre. Y después los bares y restaurantes, que no los prestan. No. Se han transformado... Tienen que consumir. Claro, hay que consumir. Se han transformado, se han privatizado, han desaparecido. En otras ciudades, por supuesto, hay grandes redes de baños públicos para que la gente no tenga que hacer lo que dice Clarín que hace, que los hombres orinan en las paredes, orinan en los árboles, orinan donde pueden, y Clarín no hace mención a las mujeres en este punto. Lo cierto es que... Les dio pudor. Les dio pudor, efectivamente. Lo cierto, las mujeres tienen el mismo problema que los hombres, porque no hay baño y no hay caso, y tenés una dificultad cada vez más grande, porque cada vez hay más gente. Hace un cálculo la periodista de Clarín, muy interesante, dice, hay un baño público cada 110.000 personas en esta ciudad. Es como poco. Es como poco. Pero además, dice, vienen otros 3 millones de personas que transitan por la ciudad de la provincia de Buenos Aires todos los días. Ah, pero esos ya vienen de la casa. Ya. Entonces, uno cada 220.000 personas, mirá si hay que hacer la cola. Bueno, estamos en un programa todo muy jocoso, pero yo lo traigo porque, francamente... Es un problema de higiene pública. Creo que es un problema de higiene público y de la vida de cada uno de nosotros. Que habitamos este suelo. De los 86 baños de los subtes, por supuesto, dice que tendría que haber 3 por estación, perdón, de las 86 estaciones de subte, sí, tendría que haber 3 por estación, uno de hombre, uno de mujeres y uno de discapacitado. Claro. Bueno, hay un tercio de eso, ¿no es cierto? Claro. O sea que también allí hay... Y por último, lo que vos decías, que quiero reiterarlo, desde 1993 los bares y restaurantes están obligados a que sea de libre acceso a los baños. Sin embargo, ahora lo que hacen es el ingreso por código numérico, lo que es la modernidad, ¿eh? Es verdad. O sea, si vos consumiste allí, tenés el ticket de la caja, el código numérico, entonces vas al baño, pones el ticket y podés ir a orinar o lo que sea. Sí. Si no, afuera. Siamo fuori. Terrible. Problema de los baños en la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, no se trata ya de campaña electoral. Lo tiene que resolver el Estado porteño. Y Rodríguez Larreta se ve que es más partidario de la privatización de los baños, como de todos, que de que la sociedad tenga baños públicos para los 3 millones de porteños. Y de paso también para los otros 3 millones que vienen de afuera. No, pero recordemos que esos ya vienen. Que ya vienen de otro lado. Sí, ya vienen orinados. Toma un poco que, líquido. Cuando cruza la General Paz hay que poner un cartel. Señor, usted tiene que venir orinado. En París, no solamente hay baños públicos que vos... Tenés que pagar. Tenés que pagar, ojo. Tenés que pagar. Sí, sí. Pero en Montevideo son los mismos, ¿eh? Tenés que pagar, pero es una monedita. Sí, pero lo que yo vi una vez y que me sorprendió eran los minguitorios públicos. Sí, sí. Pero hubo mucho problema con eso. Sí, pero yo vi gente usándolo. Sí, era un poquito chocante. También no ve nada, pues tipo está contra una pared y hay un minguito. No, pero además hubo problema por esto, porque además era, por lo que acaba de señalar Juan Carlos, era discriminatorio para las mujeres. Claro, porque no podían hacer piso. Los hombres tienen un modo de orinar. Igual, no. Yo siempre en esta cosa del baño público, recuerdo una vez que íbamos caminando por un puerto en Estados Unidos. Entré a hacer pis, mi mujer me dijo, no, y entré, tenía que, no aguantaba más. Salí y le dije, vamos a vivir acá. O sea, era un baño mucho más limpio que el mío. Claro, sí. Y era público, y estaba en un estado público, y entraba y salía, y digamos, por ahí tenés que poner una moneda para el jabón. Sí. Pero no un código. No existe el baño público, no, aunque no lo crean, ¿eh? Está vedado. Y acá es maravilloso porque quieren que seamos una ciudad turística. Sí, y no hay baño. Y no hay baño público. Bueno, pero el turista viene y consume. Está repleto de, en Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos, como vos decís, alguna cosa le tenemos que reconocer al norteamericano. Pero no, en serio, está repleto de lugares del capitalismo donde lo público tiene un privilegio, es eficiente, tiene asignación de recursos y entonces inevitablemente tenés un excelente servicio, si no solo lo podría tener el privado, y en realidad el público lo puede tener igual que lo privado, o mucho mejor. Juan Carlos Junio, un porteño de ley de la Seca a la Meca, hoy. De Lanús a Colegiales. De la Seca a la Meca, podría ser juego de palabras por lo del mes, pero no... Podemos hacer un programa que se llama